Amarte a ti no es lo mejor, lo tengo claro. Habiendo tantas cosas por hacer, menos traumáticas, como hallarle figuras a las nubes, como ir al cine o no hacer nada. Amarte a ti no es lo mejor, pero me gusta. Quizás estoy jugando como siempre al masoquista, en vez de distraerme con el fútbol o con el internet como hacen todos. Amarte a ti no es lo mejor, pero es perfecto para encontrarle algún sentido a esta rutina de ser por siempre solo un ciudadano, solo uno más. Amarte a ti me hace sufrir, qué buena suerte para acordarme de que existo y de que siento, para tener en qué pensar todas las noches, para vivir. Amarte a ti es un veneno que da vida, es una antorcha que se enciende si se apaga, es lo sublime junto con lo idiota, es lo que siento y a quien le importa. Amarte a ti es la verdad más mentirosa, es lo mejor de lo peor que me ha pasado, es la ruleta rusa por un beso, es lo de siempre improvisado. Amarte a ti es un error, dice un amigo, que cree que ser feliz es estar libre, se pierde del matiz que da lo incierto. Amarte a ti es la embajada de un instante en mi cerebro, es también haberte odiado un par de veces. Amarte a ti es un absurdo y lo sabemos, y así será mientras nos dure.